Hola, hola, na, na, na. Hola, oh. Hola, hola, hola, hola. ¡Mejor! ¡Otra vez con Dale Changuito! ¡Otro año! Bienvenidos a Radio Changuito. Soy Jonathan, tengo 12 años, espero que se haga Radio Changuito. ¿Cuántos años van de Radio Changuito? ¿Como 5? No. ¿Cómo? 7, por ahí. ¡No es para tanto! ¡Otro año más! ¡No me hinches más con Radio Changuito! Están completamente chiflados. A ver, vamos con unos comentarios de escuela. Para los chicos, levanten la mano. ¿Cuál es la materia más aburrida? ¿Matemática es la más aburrida? ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno, muchos dijeron que sí y otros dijeron que no. ¿Lengua es aburrida? ¡No! ¡Sí! Depende de la maestra, ¿no? ¡Sí! Ciencia. ¿Ciencia es aburrida? ¡No! La serie de Claudia es mala. ¡Aguante la serie, Claudia! Decime si me sé un chiste matemático. ¿Te sabe un chiste matemático? Más o menos, ¿no? ¿Por? ¡Qué balacera! ¿Quién se sabe de la tabla del 8? ¡Yo! ¡Tu amor es Pinocho! ¡Nadie! ¡Eso que vamos a hacer esto! No sé ni cómo pasamos acá. Radio Changuitos para todo el país. Radio Changuitos para todo el país. Para todo el mundo. Todo el mundo. Música, pasando un tema musical. Música, maestro. Un tema, maestro, por favor. Música, maestro. Érase una bruja enana que una noche vio pasar en escoba a sus hermanas y un plumero fue a comprar. Era un rey tan aburrido que llamaban Pesetón y a la bruja del plumero le propuso esta misión. Y también de boñato cocinado desde ayer. Ábrete candado sin la bruja de plumero, que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Vienen magos trovadores y también piriteros. Vienen magos trovadores y también piriteros. Chico de América Latina, lo queremos desear. ¿Qué puedo decir? A mí nos gusta grabar como nosotros y nosotros lo podemos escuchar y ustedes escuchan lo nuestro. Que nos queremos escuchar. Esperamos que nos cuenten la escuela de donde van, qué pasa en la escuela. Y va a un taller ustedes y hace radio como nosotros. Que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, que nos queremos escuchar. ¿A dónde viven? ¿En qué barrio? ¿Qué está pasando en esos lados? Cuenten las noticias, qué pasa ahí en su escuela o en su barrio. Que nos queremos escuchar. Y nosotros lo podemos escuchar y ustedes escuchan lo nuestro. Anímense a grabar como nosotros. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy. ¿Qué te gustaría hacer para la primavera? Hola, soy Daniel Torres. Estamos en la escuela Domingo Silva. Y esto es el segmento de la noticia de Radio Changuito. En primavera, en la escuela, me enteré recién de una cierta persona que es muy chiquitita, que en la primavera acá hacen un picnic. Y yo quiero que haga un picnic en los vayamos de viaje a Taibaqué. ¿Qué? ¿Nada así? No, me gustaría ir a Buenos Aires y así conocemos el obelisco y la cancha de Boca. ¿Qué onda, Manu? A ver, ahora vamos con Cristian Coria. ¿Qué le gustaría hacer, Cristian Coria, para la primavera? Ir de viaje al río Paraná. ¡Sí! Bien, muy bien. Claudio, ¿y a vos qué te gustaría hacer para la primavera? Que haya un torneo de fútbol entre mujer y varón. Ese está bueno. Y ahora Carla. Carla, ¿a vos qué te gustaría para la primavera acá en la escuela? Que la pasemos bien y que nos vayamos a las termas. ¡Oh! Y ahora Silvana Ramírez. ¿Vos qué proponés para el día de la primavera? Es una fiesta. ¿De dónde? Acá de la escuela. De disfraces. Anisha, ¿vos qué te gustaría para el día de la primavera? Viajar. ¿A dónde? A Taimaiken. A ver, ahora Fernandito. Yo necesito. Ahora, él, Fernando. Ahora, ¿vos qué querés hacer para la primavera acá en la escuela? Ir a Mar del Plata. Y Enrique, ¿vos qué querés hacer? ¿Vos qué querés hacer para la primavera? Jugar la pelota. Y ahora vamos con Carla Ramírez. ¿Qué pasó con el hombre alcoholizado que chocó el Pérez? Estaba en una fiesta, tomó mucha cerveza y cuando terminó la fiesta llevaba a sus dos hijos a la casa. Después se iba a Rosario y iba en la ruta llegando al cruce, se duerme y se va a la zanja. ¿Y se hirió o cómo terminó? No, no tenía nada. Ah, por suerte. Aquí terminó las noticias de Radio Changuito, de la Escuela Domingo Silva. Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Brócoli cabrero que está del tomate, medio papa frita, medio perejil, paseando lenteja en su batata vieja, es el más banana del barrio Jardín.